perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en Hora Libre desde FM Riachuelo, este ciclo que realizamos los jueves de 11 a 12 de la mañana y donde diferentes escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires vienen a contarnos todos los trabajos que realizan en el aula, todo lo que investigan y aprenden día a día. Somos parte del equipo de REC, Red Escuela y Comunicación, Romina Parrado, que hoy está en la producción, y además de FM Riachuelo, están hoy Ludmila y JR para la operación técnica. Mi nombre es Luciana y, como les anticipaba, tenemos una escuela hoy que vino a visitarnos. Es la escuela número 19 del Distrito Escolar 12, Leandro Nicéforo Alem. Un séptimo grado vino a visitarnos y voy a dejar que quienes me acompañan en la mesa se presenten y digan sus nombres. Hola, soy Lautaro. Hola, me llamo Alexi Dylan. Hola, me llamo Brianna. Muy bien, bienvenidos acá al estudio. ¿Cómo están? ¿Nerviosos? Sí, demasiado. Demasiado, un poco nerviosas. Nos vamos a ir relajando de a poco, ¿no? En esta charla vamos a charlar un poco de trabajo que estuvieron realizando en el aula durante varios meses en el taller de REC. ¿Con quién? ¿Quién fue a realizar los talleres con ustedes? La profe Luciana. ¿La profe Luciana qué quieres? Vos. Yo, claro. Hicieron conmigo los talleres de REC, donde cada semana íbamos armando esta producción para traer hoy, el día en que salíamos en vivo. Pero hablamos recién de la escuela y a mí me gustaría que cuenten a las personas que están escuchando cómo es la escuela de ustedes. ¿Ustedes van desde primer grado, desde jardín, hace mucho o en qué grado se incorporaron a esta escuela? Yo vine de primer grado. Dylan desde primer grado. ¿Lautaro? Yo desde salita de 4. Salita de 4. ¿Y Briana? Desde salita de 4. Bien, o sea que la conocen muchísimo a la escuela. ¿Y en qué barrio estás? Vamos a contar. Yo estoy por Valentina Meguino. ¿Ahí es donde vivís vos, Lautaro? Sí, vivo yo. Bien, ¿estás cerca de la escuela? No. ¿Qué te tomás para llegar? El 5, que es el 8, nada más. Solo un colectivo. Sí, solo colectivo. Bueno, bastante bien. Bien, Briana, ¿vos estás cerca? No, muy lejos. También tenés que viajar bastante. ¿Y Dylan? También lejos. Lejos, también. Y entonces, ¿la escuela está en el barrio de...? La escuela. De escuela. ¿Cómo se llama el barrio donde está? Flores. Flores. Bien, tiene una plaza muy grande enfrente, que sí, es conocida como la Plaza Flores, justamente. Sí. Bien, y hablando de esta escuela, cuenten a las personas que nos escuchan si van todo el día, mediodía. ¿Cómo es la modalidad? Es de 8 a 10 hasta 4 y 20. O sea, todo el día, jornada completa. Sí, jornada completa. Bien, y tiene una particularidad, que aprenden varios idiomas ustedes. Sí, aprendemos inglés, italiano y español, que bueno. Claro, y el resto de las materias. Las escuelas que se llaman plurilingües. Sí. Bien, muy bien. ¿Les gusta aprender muchos idiomas? No tanto. Yo ¿Te sí. cuesta? Sí, me cuesta mucho. ¿Cuál te cuesta? Ambos. Ambos, italiano e inglés. Sí. Bueno, hay que ponerle un poco de onda ahí, garra, sí. Estudio. ¿Y Dylan, qué decías? Más, me cuesta también. Poco. ¿También más. Un poco? Poco, sí. Bueno, ¿y cuál es la que más les gusta de todas las materias que tienen? Teatro. ¿Teatro? Teatro. ¿Sí? Qué interesante ahí. Dylan, ¿coincidís con eso? Sí. Los tres están de acuerdo en sí, que teatro es la que más les gusta. Sí. Bueno, hermosa esta escuela, la número 19, Distrito Escolar 12, que ustedes ya están terminando último año la primaria. ¿Están contentos con eso o no? Sí, yo ¿sí? no. ¿Les gusta? ¿Y Lautaro, por qué no te gusta estar en séptimo? Porque tipo, tenemos más tareas, más cosas y eso. Es un poco más exigente. Sí. Bueno, bien. Y hablando de séptimo grado y estas exigencias y los trabajos que hacen, estuvieron estudiando sobre un prócer. ¿Cuál es ese prócer? No sé cómo decirlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Sobre quién estudiaron? San Martín. Los nervios, ¿se van pasando un poquito los nervios? Sí. ¿De a poquito? Sí. Ahí está. Bien, muy bien. Sobre San Martín, porque los séptimos grados de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires preparan trabajos, composiciones, escritos sobre San Martín. Y ustedes hicieron ese trabajo. Por un lado leímos un libro que lo tengo acá, que, ¿cómo se llama? San Martín, cazador de hombres lobos. Bien, es un libro escrito por Federico Monzón y leímos algunas partes de esta historia que es medio particular porque San Martín se encuentra con estos hombres lobos y ¿se acuerdan algo de lo que pasa? Sí, sí, porque se ve como mal, San Martín lo identificaron de que había un traicionero que era un hombre lobo. Bueno, se llevó a una montaña o cerca de una montaña, a cuatro soldados que pensaba que era el hombre lobo. Y ahí se enfrenta al hombre lobo, que sabía que era uno de esos cuatro. Exacto, había un infiltrado, ¿no? Entre los hombres lobo y San Martín lo descubre. Sí. Sí. Porque esa es una de las características, ¿no? Que tenía San Martín. Sí, que era un buen estratega. Era un buen estratega. Genera todo ahí una estrategia y lo descubre. Bien, y a partir de esta idea, de esta historia, ¿a ustedes se les ocurrió otra historia? Sí, ah. Se llamaba San Martín conoce a los aliens, creo. ¿A los aliens o a los zombies? Aliens. A los zombies. A los aliens. O a los sí. Dos. A los aliens. A los aliens. A los aliens, sí. Sí. Ah, bueno, a los aliens. A los aliens. Bien. Bien, ¿lo conversaron esa idea? ¿Se sí, pusieron de sí, acuerdo? Sí. Hubo un problema porque ella justo sería novina y planeamos entre Dylan y yo. Entre Dylan y Lautaro, un poco se pusieron de acuerdo y después Brianna se sumó a esa idea, ¿no? Sí. Bien, y entonces a partir de esta idea, ustedes escribieron una historia, ¿no? Sí. Sí. En el aula y sí. La grabamos. Sí. Tenemos el audio. Entonces, ¿les parece si escuchamos esa primera parte y después seguimos conversando? Ok, claro. Dale. Bien, vamos entonces. Hola, somos alumnos de la Escuela Leandro Nicéfero Alén, 19 de Distrito 12, de séptimo grado. Somos los alumnos Lautaro, Dylan, Brianna. Nuestro grado estuvo aprendiendo muchas cosas sobre San Martín. Aprendimos sus características, carácter y leímos algunos libros. Uno de los libros que leímos nos llamó la atención. ¿Por qué decía que San Martín conoce a los hombres lobos? Nosotros decidimos escribir una historia de San Martín conoce a los aliens. Lo vamos a leer, disfrútelo. Empezaba así. Era una noche como otra en Perú. San Martín estaba caminando en el bosque cuando de repente escuchó un estruendo. San Martín fue a ver qué era ese estruendo. De repente, en los arbustos había una luz luminosa de verde, saliendo unos seres extraños que decían algo, pero no entendía qué estaban diciendo. ¿Hablaron otro idioma? Sacaron un aparato extraño que tenía un botón, lo presionaron. Todo el planeta recibió un estruendo que se dirigió a donde estaban y de repente empezaron a hablar. Le dijeron muchas cosas. Le dijeron que eran seres llamados aliens que venían del planeta incorrompible para el ser humano. Pero lo que venía era decirle que el problema que habrá el futuro por liberar a Chile, Perú y a Argentina, su patria. Que va a haber mucho caos en los siglos siguientes por la guerra contra España. Muy bien, ahí escuchábamos entonces es la primera parte de esta historia donde San Martín se encuentra con aliens. ¿Por qué se les ocurrió mezclar a San Martín con aliens? ¿Qué les parece interesante de la personalidad de él? Porque era un poco estratega, inteligente. Es estratega inteligente porque juega al ajedrez y un poco y más hábil. Bien, Briana, ¿alguna otra característica? Que decíamos recién, ¿valiente? Sí, era muy valiente, fuerte, en todos los sentidos. Excelente. Y todas esas son características que son necesarias para encontrarse y pelear con un alien, ¿no? Sí. Ni más ni menos. Bien, vamos a escuchar entonces la segunda parte de la historia y volvemos, ¿les parece? Vale. Sí. Vamos. Sí. Mucho caos en los siglos siguientes por la guerra contra España, que lo cambiará todo, porque en el sur de América España lo tenía bajo su poder. Argentina no se queda atrás y le invaden. España y Argentina estaban en guerra. Les interrumpió y empezó a hablar. ¿Cómo sabían que ellos eran seres de otro planeta? San Martín le dijo cómo se llamaba su planeta. Le dijeron que eso no importaba, empezó a rugir. ¿Quién era Argentina? Empezaron a sudar un líquido marrón. San Martín quería decir muchas cosas, pero era muy paciente. Siguió escuchando, demostrando su atención a esos seres. Siguieron hablando que Chile y Perú ayudarían a Argentina contra España. En los cuatro países sería un caos. Por la guerra, Antectin los interrumpió. Empezó a hablar. ¿Cómo sabían que ellos eran seres de otro planeta? ¿Cómo se llamaba su planeta? Le dijeron que eso no importa. Después de lo que le dijeron, aumentaron sus sospechas de que eran falsos. Decían que tenían una nave, pero no la veían en un lugar. ¿Cuál sería el plan de Argentina, Chile y Perú para derrotar a España siendo una potencia mundial? Argentina cometería un error. Atacaría un territorio británico como atacaría sin piedad a los tres países. Gran Bretaña se une a España para derrotarlos. Antes que sigan, San Martín sacó su sable, desapuntó a su cabeza y le dijo, ¿dónde estaba su nave? Les mostró su nave, estaba arruinada. Son realistas, que se quitaron el disfraz. Les dijo cómo sabía que eran ellos. San Martín dijo que como hablaban el idioma español, España. Dijeron que sus disfraces estaban muy dañados. Su nave galáctica era de cartón. Empezaron a pelear y logró ganar San Martín. Antes de dormir se empezó a dudar de que el futuro que dijeron no se haga realidad. Después de eso se durmió. Fin. Qué interesante esta historia, ¿eh? Donde suceden muchas cosas, se nombran muchos países en los cuales intervino San Martín. ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Se pusieron de acuerdo rápido o tuvieron que coordinar algunas cosas? Tuvimos que coordinar algunas cosas. Algunas cosas, ponerse de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, ¿y lo escribieron de una vez o tuvieron que hacer varias escrituras? Una vez. Pero la segunda vez estuvimos corrigiendo cosas que no entraban. Exacto, bien, todo ese proceso de escritura que hay que ir puliendo hasta esta historia final, que la verdad está excelente para volver a escuchar varias veces porque es muy interesante. Los felicito por todo este trabajo que hicieron. Vamos a ir cerrando este primer bloque. Quiero leer algunos mensajes que van llegando porque estamos en YouTube, ¿sí? Nos pueden ahí encontrar con FM Riachuelo en vivo. Dice Caterín Valverde, hola. Paula Jerez dice, saludos a todos los chicos de séptimo de Alén. Cesarina Peralta nos manda manitos y corazón. Noemí Carrullo, también un corazón. Yunesi Sequera dice, qué lindo, si nos manda una manito. Yanina D'Agostino, genios. Fiorella Martín dice, abrazo gigante para los chicos de séptimo, aguante la LEM. Caterín Valverde dice: saludos chicos, vamos, que ustedes pueden. Lisa Huanco dice: mis chiquitos, que es la seño de séptimo grado que nos está acompañando. También aquí en la radio está presente del otro lado del vidrio y ahí muy orgullosa mandó este mensaje con carita alegre. Teresa Muñoz dice: qué lindos. Mariana Juárez, directora de la escuela, que le mandamos un saludo, dice: excelente chicos, gracias a la radio por el espacio brindado a nuestros queridos estudiantes de la escuela Alem. Y Noemí Carrullo, otro mensaje que dice: bellos chicos. Así que con todo este cariño que les están enviando y estas felicitaciones, vamos a ir cerrando este primer bloque con un poquito de música. Pero antes de irnos, repitan los nombres de quienes estuvieron aquí. Lautaro. Alexi, la noche. Briana. Muy bien, nos vamos entonces y volvemos con el segundo bloque. Muy bien, seguimos entonces con más Hora Libre desde FM Riachuelo y hoy con la escuela número 19 del Distrito Escolar 12, Leandro Nicéforo Alem. Vino a visitarnos séptimo grado, ya pasó el primer bloque y en este segundo bloque tengo otras personas que acompañan en el estudio. Les voy a pedir que digan sus nombres. Keiner. Eduardo. Alfonso. Agustín. Nicolás. Renzo. Muy bien, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bien, la verdad. Estamos muy bien y muy felices de poder estar acá. Muy agradecidos con la conducción y con todo lo que hicieron la movida para poder traernos acá. Bien, exacto. qué bueno escuchar eso. Es la idea, ¿sí? Que estén acá, que la pasen bien, que disfruten de esta experiencia, que después seguramente van a recordar, así como este séptimo grado, que cómo viene. Muy bien, la verdad. Muy agradable. Venimos bien, trabajando cosas divertidas, importantes. Caen todos bien, profe. Sí. Qué bueno, por qué suerte. Bueno. Qué optimismo que hay en este grupo, me gusta, muy lo bien. Contagian. Sí, sí. Quiero avisar a las personas que nos están escuchando que estábamos en YouTube y además pueden encontrar este y otros programas de REC en www.programarec.com.ar, en Facebook Programa REC y en Instagram @programa.rec. Bien, veníamos hablando en el bloque anterior que el tema que estudiaron es San Martín. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Con qué relacionaron a San Martín? Con un relato de fútbol. A ver, nosotros, de a uno, okay, acá. A nosotros nos gusta demasiado el fútbol, es un tema que nos atrae. Y bueno, ¿con qué podríamos relacionar a San Martín? Con el fútbol, que es algo que claramente nos gusta. Entonces nosotros pensamos en inventar un partido de fútbol de que estés los próceres de Argentina y de varios lugares y leyendas del fútbol reales como Messi, Cristiano y esas cosas. Y bueno, y relatamos el partido en sí. Y que claramente San Martín sea el protagonista. Bien. A partir de determinada parte. Claro, nos centramos más en cómo era San Martín y todas sus características personales y cosas así, como el ajedrez, que jugaba mucho, o que era valiente, bueno, buen líder o cosas así. Y eso lo pusimos en el partido. Excelente. Estudiaron previamente características de este prócer, ¿no? Exacto. Con las señas. O sea, sí. Anteriormente tuvimos un gran trabajo sobre San Martín. Sí, hicimos máximas de San Martín, hablamos de cartas. Sobre todo por su personalidad. No nos enfocamos mucho en hechos, sino más en la personalidad. Claro. Bien, vamos a recordar los nombres de las señas de séptimo. Tamara. Bueno, está la profe Tami, la profe Lisa y otras profes que queremos mucho, por ejemplo la profe Plástica Verónica, la profe bien. Tere, la profe Teresa, y el resto de... A la profe Teresa le mandamos un fuerte saludo. Al profe Fede, Tamara, de Educación te mandamos Física. Un gran saludo, te queremos mucho. Bien, pero fundamentalmente trabajaron con las seños y eso de la personalidad, ¿no? Con la señora Lisa, que decíamos que está acá, Tamara, que seguro nos está escuchando también desde el cole, y trabajaron esto en profundidad de la personalidad de San Martín y todo un desafío llevar este prócer, esta personalidad, a un formato fútbol. Exacto. Que, claro, como dicen, es algo que a ustedes les interesa mucho. Bastante, bastante. Bien, no vamos a generar más suspenso, vamos a escuchar la primera parte de este partido que ustedes primero escribieron y después grabaron para mostrar en este vivo. Vamos, okay, con eso. Dale. La cancha está lista, va llegando los hinchas. ¿Cuáles son las formaciones de los equipos, Edu? El equipo de los Pros de FC formará con un 4-3-3. En el arco juega Sarmiento. De defensa de bloque juega Leandro Nicefor Alem. Lateral, Nicolás Tella. Central, Bolívar. Y el lateral derecho, Napoleón. Y el 5, el Papa Francisco. En el lado izquierdo juega Eistem. Y por derecha juega Juan Manuel de Rosas. Y por último, los delanteros. Por el extremo derecho juega Eva Perón. De delantero centro, Manuel Belgrano. Y extremo izquierdo, Newton. Y el más importante, el DT, San Martín. Y el equipo Leyenda FC formará con un 4-4-2. Y en el arco está Yacín. El lateral izquierdo tenemos a Nesta. Y de centrales, Maldini y Beckenbauer. De lateral derecho lo tenemos a Roberto Carlos. En el medio tenemos a Kaká, Zidane, Diego Armando Maradona y Ronaldinho. La delantera se forma con Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo. Salen los equipos a la cancha. Y acá se ve que va a sacar el equipo Procedes. 5-4-3-2-1, empieza el partido, saca del medio Belgrano, la agarra para el Papa Francisco. Pero la pasa para abajo con Newton. Parece que están armando la jugada desde el arco. Siguen jugando muy bien a los pases y se ve que el Leyendas FC no la puede robar. Es verdad, se le ve al equipo de las Leyendas que está medio dormido. Pero esperemos que se despierte estos 5 minutos que fueron muy aburridos. La tiene Einstein y sigue y la va a pasar. Pero Messi va rápido y la roba a Maca 1, a Maca 2, a Maca 3. Está frente de Sarmiento, le va a pegar Messi. ¡Golazo de Lionel Andrés Messi! ¡Crack! ¡Qué genio! ¡Qué golazo! En el minuto 15. Y vuelven a sacar del medio Belgrano. Y empiezan a los pases. Están jugando más o menos a pesar del gol, pero bueno. Se le ve muy enojado a San Martín, ¿no es verdad? Es verdad, se le ve muy enojado, pero ¿cómo eran sus otros equipos? Era de los más valientes porque probaba de las formaciones más arriesgadas. Era un líder nato, todos lo respetaban y era un grandísimo estratega. Ya que era un grandísimo jugador de ajedrez también. Bueno, pero lo pasa para Perón, que la pasa a Tesla. Arquero la ataja Yashin. Seramente Tesla que me dice Nico que ahora lleva 16 goles en la prima Chi. Bueno, ahora empieza el contraataque de Leyendas. Ahí va Beckenbauer jugando rápido al medio con el Diego. La juega al área con Ronaldinho. ¡Gol! ¡Golazo de Ronaldinho! ¡Un mago! ¡Un genio! ¡Un crack! ¡Qué golazo que metió! ¡Y qué linda asistencia del Diego, por Dios! Parece que se avecina una goleada hacia el equipo de los próceres. Además, se le ve muy enojado al grandísimo estratega. Esperemos que piense algo para poder arreglarlo. Saca del medio por tercera vez Belgrano, que se está lamentando. Pero se la pasa Perón, que juega rápido los pases. Este es Bolívar corriendo mucho por la banda. Y la roba Zidane. ¡Qué patadota que se comió Zidane, Dios mío! Y el árbitro decide cobrar amarilla. Bueno, va a ser el tiro libre y yo creo que termina en gol, ¿eh? ¡Ay! Lo hace rápido en esta cabecera Maldini. ¡Gol! ¡Golazo de Maldini! ¡Qué linda asistencia de Nesta y ese saque rápido! ¡Me encantó! ¡Qué cabeza que tiene para cabecear, Dios mío! Terminó el primer tiempo. Parece que San Martín se le ve muy enojado al vestuario. Vamos a ver qué dice a sus jugadores porque se fue al descanso. Muy bien, apasionante este partido en el cual muchas figuras conocidas. Sí, ¿y qué le pasa a San Martín en esta primera parte? Acá a San Martín se le ve bastante enojado porque van perdiendo 3-0 ya en el primer tiempo y no queríamos ser tan obvios, tipo, no queríamos empezar desde el principio ya con uy, San Martín esto, San Martín lo otro, San Martín es el mejor, esto, no. Claro, tipo, no queríamos ser tan obvios. Exacto, queríamos darle más como momentos. Queríamos darle tipo que sea más representante cuando salga San Martín. Exacto. Claro. Además, que así, se note su además presencia. Sí, es más realista porque digo, no queda bien que no sé, en un partido si empiece ganando San Martín, termine ganando San Martín y todo el rato. Claro, tipo, entonces, sería mejor que tipo hubiera que empezara ganando el otro equipo y después San Martín la remontó. A ver qué pasa, ¿no? Ahora dejemos ese suspenso, a ver qué pasa en ese partido. Va a pasar algo muy raro que nunca se había visto antes. Wow. Mentira. A ver acá. Bueno, nada, tampoco queríamos que San Martín siempre, como dijo Alfonso, que siempre gane. Queríamos que pierda y después en el segundo tiempo, tipo que se enoje mucho, entre... Y bueno, claro, que esto fuera como el conflicto de la historia. Que además es lo que pasa en el fútbol, ¿no? Exacto. Los partidos no son tan lineales. A veces empiezan de una manera y después ese recorrido cambia. Claro, porque a veces puede haber remontada, por ejemplo, muy agónica o cosas así. Exacto. Entonces, ustedes que saben de fútbol. Claro, y pensamos que era mejor, no sé, que fuera una remontada porque así sería más emocionante. Exacto. Y yo creo que lo es. Vamos a escuchar entonces esta segunda parte, a ver qué pasa, si se revierte o no este partido y esta situación. Yo lo creo. Vamos. Dale, ok. Mira, Nico, nos comunicamos con Edu, que está en el Monumental, escuchando lo que dice San Martín. Exactamente, acá me dicen que está bastante enojado por el global del partido, además que va a jugar el técnico San Martín y va a dirigir Paulito Amar. ¡Qué raro! Sale Belgrano por el DT San Martín. Esto es demasiado raro. Sí, es verdad. Capaz que San Martín quiere pelear por todo el equipo. Así que va a entrar al campo de juego por el delantero centro Manuel Belgrano. Bueno, va a comenzar el segundo tiempo. Y esta vez saca el Leyendas FC. Messi juega con Nesta. La pasa para Yoshim, que la tira larga para Cristiano. ¡Largo! La ataja Sarmiento. Y parece que esta vez se van a llenar de tiros. La tira larga para Newton, que la baja de pecho. La pasa San Martín. Se anima al valiente. Tira con la carga. ¡Golazo de San Martín! El DT apenas entra en el minuto 46 y ya estamos recibiendo un gol del gran San Martín. ¡Qué golazo! Bueno, ahora parece que saca a Messi de nuevo. Beckenbauer, que la juega con Roberto Carlos, que la sigue para Newton, autor de la asistencia. La recupera y la juega con el Papa, le pega largo, la ataja y allí le queda San Martín. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Es San Martín! Minuto 48 y se ve que ya están recibiendo dos goles el equipo de las estrellas. Bueno, y acá podemos ver un gol y empatan el partido. Otra vez va a sacar Messi, la pasa larga para Yashin. Presiona Perón, la pasa mal para Yashin. San Martín, tiro libre. ¡Qué patadota que le metió Maldini! Me parece que es roja. Y sí, roja para Maldini. El árbitro decidió con la mejor decisión posible. Bueno, para cerrar barrera y Yashin está pidiendo que hagan bien la barrera porque acá parece que no están sabiendo hacer la barrera. Bueno, los de Leyenda. Y San Martín se ata el botín derecho. Me parece que en ese pie hay demasiada magia. Bueno, toma dos pasos San Martín. Se prepara San Martín. ¡Golazo de San Martín! ¡Golazo de San Martín! ¡Golazo, Dios mío! El luchador por el equipo, el valiente para la salvación. ¡Qué gol tan perfecto como lo quiere hacer siempre! ¡Demasiado hábil este tipo! ¡Dios mío! ¡Qué lindo partido que se está viniendo! Bueno, saca otra vez Messi con Iniesta, que la juega con Kaká, que corre, hace tiempo, nadie se la saca. Recupera Alem, corre Alem, pasa Perón, Alem, la pasa para Tesla, hace cambio de frente y la juega con Newton, la pasa a Napoleón, que la tira larga, cabeza de Maldini, le pega largo San Martín. ¡Gol! Bueno, muy bien. Ahí escuchábamos entonces que San Martín revierte esta situación. ¿Con qué estrategia? ¿Y qué hizo? San Martín, como vio que Belgrano no funcionaba, hizo un cambio histórico y entró como el delantero él. Cambió. O sea, el director técnico entró a jugar a la pelota. ¿Se puede hacer eso en el fútbol? Y la verdad que... En este año no se puede porque se cambió... tipo las cosas y no se puede que un técnico entre a jugar, aparte por la edad del técnico, que le puede pasar algo por... No, eso es mentira, porque actualmente hay un jugador que también es entrenador de otro equipo. Pero no juega. Y nosotros nos surgió la misma duda cuando grabamos esto. Cuando grabamos esto nos surgió la misma duda y lo buscamos. Y en casos muy específicos sí puede entrar un técnico a jugar. Claro. Cuando no haya jugadores reemplazo... O en un caso demasiado especial, sí puede entrar a jugar un técnico. Bien, igual como esta es la historia de ustedes, también podían poner sucesos de la realidad y también algunas cosas que sean ficción. Exacto. ¿No? Se dieron esa libertad. ¿Les costó mucho escribirlo o fue fácil? Es que lo único que costaba era como que buscar errores que no funcionaban. Por ejemplo, decíamos algo que no tenía sentido con el partido. Nos equivocábamos de jugadores, no sé... Los tiempos estaban mal. Y fueron corrigiendo hasta esta versión. O sea, de costar mucho no costó. Porque era un partido, gritar goles, relatar un partido resumidamente. Y destacar esto que decíamos de la personalidad de San Martín, ¿no? Claro. Bien, vamos con la última partecita del partido y volvemos ya para cerrar este segundo bloque. Dale. La pasa larga Napoleón, que la tira larga, le pega el arco a San Martín. ¡Golazo! ¡Gol de San Martín! El DT, el capo, el máster, el ídolo, el crack, el 10, la fiera. ¡Dios mío, qué golazo! Introvertido este pibe. ¿Qué hace que sea querido por cada vez más gente? El único que lucha por el equipo. Y al parecer los del otro equipo y los hinchas se están quejando. San Martín, San Martín, San Martín. ¡Qué gran hombre! Muy temerario el DT, ¡qué genio! ¡Saca del medio Messi! ¡Se la pasa en esta, la tira larga! Y termina el partido, señoras y señores. El mejor partido que vi y relaté en mi vida. ¡Es insólito, Renzo! ¡Qué remontada de San Martín! ¡Cabrón, te estás loco! Bueno, realmente impresionante el trabajo que realizaron. Buenardo. Los felicito por todo este trabajo que acabamos de escuchar y este cierre de partido épico, bueno, la verdad. Claramente no pudimos haber hecho esto si no hubiera sido por nuestra gran profesora de grado, Lisa. Y obvio por la profe que tuvimos de radio que nos ayudó mucho en esto. Exactamente. Que sería yo. O sea, vos sí. En este caso. Les agradecemos mucho a las dos profesoras, la verdad. Bueno, la verdad, ustedes pusieron mucho trabajo y se nota. Quisiéramos mandar saludos. Sí, vamos con eso. A nuestras mamis queremos mandarles saludos. Las queremos mucho. Las amamos. Si no está mi mamá, bueno, a las otras también. Bien. Te amo, mami. Te amo. Les leo unos mensajes que... Te amo, Carolina Onisquius. Arre. Les leo unos mensajes que fueron llegando, que hay algunas familias. Dice Caterín Valverde, te amo, Briana. Elena Quispe dice, vamos, séptimo grado, con mucha so. Tiago L arroba y pesos, hay signos, dice, saludos, alumnos de séptimo, los queremos. Tiago. Elena Quispe dice, vamos, Leandro N. Alem. Cesarina Peralta manda una carita con corazones. Tiago otra vez dice, vamos. Noemí Carrullo dice, felicidades chicos y un corazón. Mariana Juárez, realmente trabajaron muy bien con las composiciones de San Martín. Felicitaciones chicos. Carolina Alemán, hijo te amo, corazón. Otra vez Carolina dice, mamá siempre va a estar para ti, cariño, te amo. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Tu mami te quiere. Reconocen a las familias, bien. Paula Jerez dice, muy divertida la historia, felicitaciones chicos. Noemí dice otra vez, buen trabajo. Yunesi Sequera dice: Keiner, te amo, hijo, eres lo mejor que me ha pasado. Hermosos mensajes. Bien, y muchos más. Otra vez Mariana, Noemí, Elena Quispe, gracias, ahí que dice: soy Juli. Gracias a todas por el apoyo. Gracias a todas las personas que están escuchando, y felicitaciones a todas las familias que acompañan también estos procesos de aprendizaje. Cerramos acá entonces el bloque 2 y seguimos en un ratito con más Hora Libre. Bueno, muy bien, comenzamos entonces este tercer bloque de Hora Libre en el barrio con la escuela número 19 del Distrito Escolar 12, Leandro Nicéforo Alem, del barrio de Flores. Vino séptimo grado a visitarnos en FM Riachuelo y voy a pedir que se presenten las personas que están en este tercer bloque. ¿Nombre? Yo soy Thais. Yo soy Keila. ¿Emma? Yo me llamo Dana. Emma y Dana de este lado. ¿Cómo están, chicas? Súper bien. Yo bien. Emocionadas y contentas. Y a la vez nerviosas. Un poquito nerviosas. Sí, la verdad que sí. Bien, llegó el día. A veces parece que falta mucho y de repente estamos acá. Sí, claro. Bien, para disfrutar, ¿sí? Sí. Y pasarla bien. Uh-huh. Excelente. Venimos entonces hablando de este trabajo que hizo todo el grado sobre San Martín. Y ustedes tuvieron una idea particular de cómo... Sí. Armar una historia que tenga San Martín como protagonista, ¿y qué formato le dieron? Le dimos un formato de que vuelve al futuro, o sea, ahora el presente, y tiene una conversación con el presidente, con Javier Milei. Ok, de repente aparece San Martín y dice, bueno, cayó en esta Argentina actual y se encuentra con este presente. Sí. ¿Y qué hace? Y decide ir a... tener una charla con el presidente, pero como no puede, ahí da así de la nada. Y ahí empieza todo el conflicto. Ahí comenzó y el presidente dijo, mira, yo no te puedo recibir acá, pero te dejo que me dejes una carta con recomendaciones de tu parte. Y él lo leía. Y ahí empezamos bien. Todo. Entonces le deja una carta. Bien. Y ustedes trajeron este texto para leerlo en vivo. Sí. ¿Es así? Bien. Entonces vamos a poner una música de fondo como para generar este clima y el momento de escucha y para que ustedes lo puedan leer. Ahí empieza, ¿sí? Para poder concentrarnos en esta historia que ustedes pensaron y escribieron. Bien, comenzamos. Un día en San Martín pisó una mina en el medio del campo. Cayó de espaldas y se despertó en un lugar completamente extraño para él. Habían muchas luces y bastantes casas grandes y altas. Comenzó a caminar y se encontró con gente con otro tipo de vestimenta. Demasiadas miradas extrañas hacia él. Mientras caminaba, se encontró folletos sobre gente postulada para la presidencia. Entre esos folletos había uno que resaltaba bastante entre los demás. El de un hombre llamado Javier Milei. Pensó que inmediatamente debería pedir una reunión. Investigó y descubrió que él se encontraba en la Casa Rosada, dispuesto a dialogar con él sobre las ideas que tenía sobre el país y qué cosas debe mejorar o cambiar. Llegó medio perdido. Javier Milei se metió. Estaba demasiado confundido, ya que es rarísimo que alguien venga, una persona extraña, y se meta a la Casa Rosada. Aparte que estaba vestido raro, y era aún más confuso. Milei le pregunta... ¿Quién sos? No podés estar acá. La entrada a la Casa Rosada está restringida, y solo Adorni puede decidir quién entra acá. San Martín quedó perplejo luego de oír eso. Antes jamás le habían prohibido algo así de esa manera. Claro, eran en otros tiempos. Él tenía más poder, ya que todos le tenían respeto por las cosas que hacía. Al parecer no puedo entrar aquí. Por favor, ¿podría permitirme charlar con usted? Sugirió San Martín. Creo que aceptar una charla con usted es un precipitado. Porque ni siquiera lo conozco. ¿Me puede perjudicar esta acción? Dijo Javier Milei en un tono frío. Está bien, ¿cómo debería convencerlo? Deme alguna idea, señor. Voy a intentar convencerme haciendo una carta, supongo. Luego que la hagas, la leeré y tendré en cuenta lo que hayas puesto allí. Perfecto, lo haré. San Martín comienza a hacer la carta. Querido Milei, Desde el silencio de los tiempos y el compromiso con la libertad que siempre defendí, te envío estas máximas que espero que leas como presidente de nuestra amada Argentina. Que el espíritu de la patria y el bien común sean la brújula que dirija tu mando. Siempre defiende la libertad de todas las personas. El respeto mutuo es la base de una sociedad justa. Nuestra nación debe decidir su propio destino. Cuidemos esa libertad con responsabilidad. Sea valiente y honesto. El valor sin verdad puede ser un camino peligroso. No uses el poder para beneficio personal. Úsalo para ayudar y proteger a todos. La educación es la llave que abre la puerta a la verdad y libertad. Mantengamos el orden y la justicia para vivir en paz y con dignidad. Ay, escucha a tu gente para tomar decisiones pensando en el bienestar de todos. Motiva a todos a trabajar con entusiasmo y a asumir sus responsabilidades. La unión nos hace fuertes. Nunca olvides que juntos podemos más. Ama tu país y ten siempre esperanza en un futuro mejor. ¿Podemos hacer un aplauso? Excelente. Bueno, como San Martín escribió las máximas para su hija, Merceditas, sí, ¿no? Sí. Ustedes escribieron estas máximas. Pero para Javier Milei. Pero para el presidente actual, ¿sí? Para que tenga en cuenta, y destacaron un montón de valores. Sí. Que eran valores que tenía San Martín. Por supuesto, sí, y también buscamos frases que decía San Martín y las para tratamos poder... de mezclar en toda la historia. ¿Y qué se dieron cuenta? ¿Cómo creen que era San Martín? Era un señor bastante elegante, bueno, era muy amable, honesto y nada, muchas cosas callado, buenas de él. Era callado. Serio. Era nada. Callado, pero eso también ayudaba a que sea muy observador. Sí. Observaba mucho sobre su alrededor, sobre las personas que tenía a su lado. Por eso también decía en qué personas confiar y en qué personas no. Excelente. Y le interesaba la política, ¿no? Claro. Sí, era un buen líder. Era un buen líder y estaba siempre en cuestiones de la nación. Entonces tiene esta relación con que venga y escriba esta carta. No es cualquier persona que la está escribiendo. Claro. Sí. También tenía muy buena relación con la gente, con el pueblo. Entonces eso también lo hacía un buen presidente. Bien. Luchaba por todo y eso. Excelente, chicas, la verdad es que es hermoso y es para guardar para siempre, para cualquier momento de la historia de nuestro país, particularmente este, pero además cualquier otro momento, volver a leer esto que escribieron, que son siempre máximas a tener en cuenta para que todos estemos mejor, ¿no? Sí. En un país donde podamos convivir sanamente. Bueno, ¿vamos cerrando? ¿Quieres saludar a alguien? Sí, por supuesto. Sí, yo también. A mi papi y a mi mami. Yo también. Saludos enviados. Yo quería mandar saludos a todas las docentes de nuestra escuela y sobre todo a la directora. Sí. A Mariana. Bien, que está escuchando y ya mandó un par de mensajes Gracias. También. Sí. Excelente. Bueno, cerramos entonces acá este tercer bloque y seguimos con el cierre. Último bloque, cuarto, y ya después nos vamos. Excelente. Sí, vale. Gracias. Chao. Muy bien, seguimos en Hora Libre, cuarto y último bloque. Se nos va el programa, así que vamos a ir rapidito a presentarnos quienes están en este cuarto bloque. Así escuchamos las producciones que trajeron para hoy. Por acá, ¿quién está? Nico. Abril. Sara. Al micrófono de nuevo. Sara. Jonathan. Isaías. Bien, perfecto. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Excelente. Ah, bien. Yo decía excelente de que estén bien, pero además están excelente. Me encanta. Bien, vamos entonces rápidamente a entrar en el trabajo que ustedes hicieron, ¿les parece? Sí. ¿Hicieron una historia real o de ficción? Ficción. De ficción. Una historia de ficción. ¿Qué le pasa a San Martín? Viaja en el tiempo. Sí. Viaja en el tiempo. Bien, sin más introducción, vamos a escuchar la primera parte de esta historia que escribieron y después comentamos, ¿les parece? Sí. Vamos con eso. Primera parte de la historia. Un asombroso viaje. San Martín perseguía a tres soldados cuando de repente se cayó de su caballo, golpeándose fuertemente la cabeza, provocando un repentino desmayo. Al despertarse, vio a su alrededor, algo que lo confundió. Se había despertado en un lugar completamente diferente. Al parecer, era una plaza. Una plaza que cuando se desmayó, no estaba ahí. Además, la gente que estaba, corría. Jamás había visto gente vestirse de esa manera. Eso lo confundía. Decidió preguntarle a una joven señorita, que desde su perspectiva, su vestimenta era extraña, pero eso no lo detuvo. Disculpe, ¿me podría decir dónde me encuentro? En la plaza de San Martín, con una cara desagradable, poco a poco alejándose. Esto lo confundió aún más. ¿Cómo era posible? Se acercó y vio que tenía escrito su nombre. Claramente fue a explorar el lugar. Camino con el objetivo de saber el por qué todo había cambiado. Algo que me llamó mucho su atención era que los vehículos eran demasiado futuristas. Las carreteras eran diferentes y al caminar vio los precios de una cafetería y, para su opinión, el costo de los cafés tenía muchas cifras. Pero siguió caminando hasta que vio una gran multitud de gente que al parecer llevaban grandes carteles de protesta. Lo siguió hasta que se encontró al Congreso, un lugar que nunca había visto. Intrigado, decidió preguntarle a un señor. Disculpe, señor, ¿en dónde nos encontramos? En el Congreso. ¿Es el Congreso? ¿Es una broma? No, para nada. El Congreso es el órgano del Estado encargado de hacer las leyes. Está formado por representantes elegidos por el pueblo. Usted ya lo debería saber. Por cierto, ¿tú eres de aquí? Gracias, sí lo soy, dijo San Martín. San Martín entró al Congreso, sin permiso alguno. Las miradas confundidas no se apartaban de él. Su cabeza casi explotaba. Lo miraban por su ropa, muy extraña. Decidió subir y entró sin querer a una junta, donde se estaban hablando sobre los derechos de los trabajadores. Cuando vieron, se quedaron atónitos. Dijeron que si tenían un permiso para entrar. Él les dijo que no. Enviaron unos guardias para que lo saquen. A los representantes les pareció una falta de respeto que alguien cualquiera entrara al Congreso. Esto no es un edificio, es el Congreso. Pero Milei vio algo en él y le preguntó su nombre. Mi nombre es José Francisco de San Martín Matorras. Todos en la sala se lo quedaron viendo. Para colmo, es un borracho, decía todo muy molesto, pero un representante se lo quedó viendo. Los guardias lo sacaron y lo tiraron al suelo. A San Martín le pareció una ofensa. ¿Cómo es posible que ni su nombre pueda decir para que lo crean? Él decidió volver a entrar. Se iba a hacer escuchar. Mientras iba de camino, escuchó que hablaban de cómo sería un sueldo justo para los que trabajaban 8 horas. No faltan ni llegan tarde. Él pensó. Tenía que cuidar cada una de sus palabras. Una falla y no lo iban a tomar en serio. Se repetía una y otra vez lo que tenía que decir. Cuando entró, todos lo miraban mal, pero él dijo. Buenas tardes. Me dirijo a ustedes ya que quiero tener la respuesta a sus problemas. Deja que hable, dijo otro anciano. Bien, muy bien. ¿Cómo se les ocurrió esta historia de San Martín viajando en el tiempo? ¿Quién lo quiere contar? Bueno, la verdad es que se nos ocurrió esta historia ya que estábamos buscando fragmentos de su personalidad. A base de eso buscamos qué haría San Martín en el presente, ya que teníamos que comparar los tiempos. Hace mucho tiempo no eran los mismos tiempos que ahora. Ahora no se resuelven todos los conflictos peleando y todo eso. Así que queríamos que se viera la personalidad perfeccionista y justa de él. Bien, se nota ahí, ¿no? Se sí. Pone a pensar algunas cuestiones de la actualidad. De esta actualidad. Bien. ¿Y qué es lo que empieza a pensar? En la economía, ¿no? ¿Un poco? Sí, sí. En los demás. Sí. En los demás, en cómo está la situación actualmente. ¿Y qué, de qué se da cuenta San Martín? Que el saldo de el salario no alcanza a algunas personas. Qué bien, que ahí está pasando algo, porque si la gente está trabajando, el pueblo está trabajando, debería alcanzarle. Sí. ¿No? ¿Y qué destaca ahí de su personalidad? En lo personal, creo que nos basamos mucho en la perfección. Sabemos que una de las cualidades de San Martín es ser perfeccionista. Al no ser perfeccionista, no se habría dado cuenta de esos pequeños detalles que al principio podemos ver que caminando simplemente pudo ver una cifra de precio y pudo calcular exactamente cuál sería el salario mínimo. Pudo, además de la estrategia, no quería actuar impulsivamente, ya que quería que lo tomaran como respeto. O sea, hay que ponernos en el lugar de las personas. Tú ves a alguien impulsivamente y no le das todo el respeto. En cambio, si viene alguien sereno y que tiene un propósito, se le da más el respeto y se trata de escuchar. Excelente, excelente mensaje para quienes están escuchando del otro lado, ¿no? Para copiar un poco esta parte. Sí. De ese sentimiento de justicia que tenía y de compromiso con los otros. ¿Algo más que quieran contar sobre San Martín? Que recuerden que estudiaron y que quieran destacar de este personaje que los inspiró tanto, ¿no? A todo el grado. Siento que se le describe mucho como valiente. Es verdad. Y yo siento que a veces el ser humano tiene miedos. No porque no sea valiente, sino porque es normal. Sin embargo, él, a pesar de tener todo el miedo, enfrentó lo que se debía hacer. Eso es algo que no se está viendo. Alguien no quiere hacer las cosas por tener miedo, pero estar bien tenerlo. Lo que está mal es qué haces cuando lo tienes. Él actuó estratégicamente y pudo sobresalir. Excelente. ¿Para qué usamos todo ese coraje, no? Que tenemos a veces, que tienen algunas personas. En este caso fue para beneficiar, para liberar países, ¿no? Y bueno, destacaron eso indudablemente en esta historia. Yo los felicito por este trabajo que hicieron, que es muy interesante, y sobre todo para que otras personas cuando lo escuchan también aprendan. Gracias. Sí. Todo fue con mucha ayuda de la profesora Lisa, con la profesora Tamara, con la directora, ya que pensábamos en que a veces la profesora Lisa nos dice cosas y no se enfoca simplemente en lo que los demás, sino que la profesora Lisa es muy perfeccionista y siempre busca esas cosas que los demás no buscan y nos expande la mentalidad. Excelente, me parece que con este agradecimiento es un muy buen cierre. Además quiero agregar saludos a la escuela, al equipo de conducción, a la directora Mariana Juárez, a la vicedirectora Susana Córdoba y a la secretaria Mariela Gómez, que siempre acompañan e incentivan estos trabajos y también son quienes nos permiten estar hoy acá en la radio. Cerramos este programa, entonces podríamos seguir hablando mucho más, pero nos corre el tiempo, así que vamos a ir cerrando. Este fue un programa que hizo la escuela número 19 del Distrito Escolar 12, Leandro Nicéforo Alem. Mi nombre es Luciana Chaparro, estuvo en la producción Romina Parrado, en la operación técnica Ludmila y JR, acompañó la docente Lisa Huanco de la escuela, y con esto vamos cerrando el día de hoy y nos volvemos. Y Teresa, tenés razón. Teresa. Muchas gracias. Me estaba olvidando que Teresa los acompañó también en el día de hoy. Muchas gracias. Cerramos este programa y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Bueno. Chao. Adiós.